Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Ya el mundo de rumbos transita, uno de ellos imaginario, solemne y anhelado, el otro apenas de verdad salpicado. Ya el mundo, mudo y deseoso, anticipa sin ojos la visión ausente. Su desvelo es velo del pasado y su posteridad presente. Ya el mundo, vocablo impío para la humana raza que lo oprime, va implorando del hombre ser vacío y del tiempo aliado que redime. Cada mundo vacila en su destino y cada humano en su mundo persevera. Es cruel la lucha de quien lucha y aún más cruel la suerte del que espera. Este mundo que hoy suena radialmente adivina esos mundos inestables, indagando humildemente sus verdades, va soñando realidades más amables. Esto es de mi autoría. Hoy debo decir que me anduve buscando, no encontré nada como para acá y me puse a escribir yo. ¿Qué le voy a hacer? Y esto habla del mundo, este mundo al que le falta un tornillo y que saluda así a su audiencia y dice: buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y saluda aquí, en este espacio lleno y a su vez un tanto vacío, al querido Carlitos, que es el único que está aquí presente junto a mí, porque los otros están presentes en otro sitio. ¿Cómo anda, Carlitos? Precioso, ¿cómo anda, Tárfilo? Un gustazo estar compartiendo este programa con usted, aunque estemos mano a mano por el momento, pero siempre es un placer. Yo le diría porque estamos mano a mano. Aunque estemos mano a mano por el momento. Yo creo que alguien se va a arrimar en un rato. Seguramente. Bueno, pero siempre es un placer encontrarle, así que, y bueno, y estar en comunicación con la audiencia y compartiendo. Y me encantó, me encantó. Ojalá no encuentre cosas para el programa y escriba un poco más. Me obliga a escribir, verdad. Usted sabe que yo creo que sí, la verdad. A veces me tengo que poner un puñal acá en el hígado, ¿vio? En el riñón, acá atrás, como para pa presionarme, ¿vio? Así lo hago gestualmente y me escribo así a punta de arma blanca. Bueno, y bueno. Cosas raras que uno hace, vio, ¿qué le voy a decir? Cosas raras que uno hace, vio. Sí, también. Cada uno busca su fuente de inspiración, se inspira de distintas formas. Hay algunos que dicen que les baja las cosas, hay que llegar. Y a otros lo hacen a punta de. A punta de arma blanca. Otros lo hacen por plata. Yo también. Lo hago por amor al arte. Estarán por llegar los compañeros, le iba a decir. Sí, y si no llegan, también puede invitamos a la gente que quiera arrimarse también. Por supuesto. Esto, están los micrófonos abiertos y también las puertas. Las puertas están abiertas siempre. Sí. Y bueno, quería mandarle un saludo a Marcos, a Andrés, al Colo y a Jonita, que bueno, han estado en distintas partes de la producción y demás, aunque algunos no estén presentes en este momento. Y estarán también escuchando, imagino yo, alguno. Supongo de ellos, yo que sí, le mandamos a María Rosa también, le mandamos un abrazo, un saludo. Que ella asocia que ahí alguna cosa tira. Sí, sí, aunque no esté formalmente no esté, pero le tengo fe que esté haciendo sus aportes. Siempre está haciendo algún aporte. Y bueno, nos faltó, tenemos que editar la canción para comenzar el programa, el nuevo ciclo con la canción que nos regaló el programa pasado. Vamos a pedirle a la gente que la interprete bien. Me parece. ¿Sí? Bueno, me parece bien, que es una mejor. Buena idea. Pero salió muy linda. Bueno, me alegro. Vamos a dar las vías de comunicación, que en realidad yo doy el celular acá, el 099-997787, y usted da el número de teléfono de la radio. Perfecto, 4334-6679. Ahí va, que traten de llamar mientras estemos en los cortes, por las dudas. ¿Sí? Ahí va. Nos pueden escuchar por colectivo espica.sejuntalagente.org, por Radio Garden, Simple Radio, TuneIn y... bueno, varios lugares más. Sí, a escuchas los falta. Sale en vivo los jueves a partir de las 21 horas y se repite los sábados a las 9 horas y los lunes a las 3 de la mañana y a las 14 horas. Perdón la repetición. Sábado a las 9 de la mañana, sí. Y los lunes a las 3 de la mañana y a las 14 horas. A las 14 horas. Y los domingos no está saliendo. No, es los sábados. Los domingos está saliendo. No está saliendo. Los sábados y los lunes. Yo ¿quién le quería meter otro día más? Yo voy a proponer. No será medio mucho. Yo voy a proponer todos los días. Otra cosa que le quería decir es que usted hoy estará a cargo de presentar la música, me imagino. Sí. ¿O quería comentar algo antes? No. Bueno, decir buenas aguas y buenas aguas. Que bueno, que ahí saludando con el tradicional saludo a Andrés, que este sábado va a ser uno de los temas que vamos a tener, pero es la marcha del agua. Y bueno, buenas aguas para todos y que ojalá se escuchen las reivindicaciones que van a haber en esa marcha, que me parece muy importante. Que el poder no haga oídos sordos. Y sabemos que, bueno, hay compas de la asamblea que están pintando algún cartel por acá, en el espacio, para la marcha. Ya hay movimiento. Sí, y sabemos que va a salir bastante gente de Santa Lucía por distintos medios, así que... la gente de la asamblea ahí va a salir... bastantes personas, así que se pueden comunicar por ahí para coordinar. Comunicar a algún conocido que sepa que vaya, ir. A ver si tiene lugar. Claro, ahí va. Y podemos, ¿qué le parece? Hacer algo que habitualmente no hacemos y comentar lo que vamos a tener en el programa. Sí, bueno, lo primero que vamos a tener en el programa de hoy va a ser un Entre Oídos con el colectivo Vecinos en Red, que estaban terminando su reunión semanal. Se reúnen todos los jueves para de la gente 19 que a 21 horas, por supuesto. Se reúnen todos los jueves de 19 a 21 horas en el espacio Carlos Alfredo. Y bueno, vamos a estar conociendo un poquito en qué anda el colectivo, hacer una puesta a punto. Y bueno, también celebrar algunos logros que han tenido, totales o parciales, pero han tenido algunos logros. Y bueno, saber en qué anda y cuáles son las próximas reivindicaciones del colectivo. Y también estaremos luego con otro Entre Oídos. Por justamente la marcha por el agua, charlaremos con Silvia Martínez, integrante de la Coordinación por el Agua, para conocer los detalles de la marcha de este sábado 22. Silvia Martínez del Río. Del Río. Mire qué apellido para esta entrevista que tiene, ¿eh? Si será una entrevista adecuada. Ah, y las reuniones son quincenalmente de Vecinos en Red. Me acota, querido Andrés, que está la producción y también ahí, ahí atento a la... Y luego, bueno, tendremos la barra de mar. Por supuesto. Que es otro espacio aparte, pero que se cinde y no tanto. Es un apéndice de este espacio. Hablando en realidad, tal vez... Había pensado en los caprichos amorosos, pero se me antojó hablar de los antojos amorosos. Que no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Después le explicaré la diferencia. Es sutil, es mantenida en el tiempo, tal vez. Es una cuestión del factor tiempo que y tosudez. El factor tosudez también incide en la diferencia. Y bueno, estaremos compartiendo también algunos comunicados antes de la barra. Exacto. Así que, buenísimo. Bueno, Marquiño, al igual que en el programa anterior, para este programa ha seleccionado músicas que tienen que ver con el agua. Así que vamos a compartir Pescadores del Yerbal, de Copla Alta. Va a ser el primer tema que vamos a compartir en el programa de hoy, que es una playlist que organizaron algunos colectivos ahí, con, bueno, rescatando esas músicas, que hay muchísimas que tienen que ver con el río, con el agua, porque es otro de los valores que y tiene sí, el agua, sí. El valor cultural, identitario. Sin duda, porque bueno, hay digamos arte en todos los rincones, pero los lugares donde hay río y hay agua... El arte fluye mucho. El arte fluye mucho y el agua es siempre fuente de inspiración también. Sin para duda. Los artistas de esos mucho más que rincones. El vino, diría. Sí, mucho más, por supuesto. Así que vamos a escuchar a Copla Alta con el tema Pescadores del Yerbal. Del Yerbal, no es que vivan del oficio, son pescadores por vicio, por gastar tiempo no más. Por gastar tiempo no más, se pasan la noche entera, sabiendo que no hay manera de sacar de donde no hay, de sacar de donde no hay. Nadie colmó la esperanza, pero mientras tanto alcanza con gastar tiempo no más. Del Yerbal, no es que vivan del oficio, son pescadores por vicio, veteranos del soñar. Veteranos del soñar, alguacil de un tiempo ciego, es el punto de su juego. Pescadores del Yerbal.